Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Nueva. La Nueva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, volvemos a un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Pasamos nuestros contactos para quien quiera leer las notas y escuchar en vivo el Enredando por internet, puede ingresar a rnma.org.ar o también a nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, donde van subiéndose tanto las notas que van saliendo del Enredando como las distintas notas de los distintos medios que conforman esta red. Vamos a ir haciendo la introducción entonces al nuevo tema. Recordemos que ya hace 15 días, cuando hicimos, nos tocó a nosotros el Enredando anterior, habíamos hablado del caso de Alejandro Ascari. Bueno, en ese momento todavía no se sabía si había un femicidio, ¿no?, en la ciudad de San Pedro, con una incineración del cuerpo, un cuerpo de mujer incinerado en el acceso sur a la ciudad de San Pedro. O sea, sabíamos que era un femicidio, había la sospecha de que esa persona pudiera ser Alejandra Ascari, pero todavía no estaban los datos. Recuerdo que habíamos entrevistado en ese momento a Elsa Colque, de la Casa de la Mujer María Conti de San Pedro, y nos decía esto, que había que esperar unos 15 días para que se hiciera el ADN. Y ayer, justamente, hace unos días, el ADN indicó que, como se sospechaba, la mujer incinerada era Alejandra Ascari, ¿no? Recordemos que por ahora el padre está detenido, siendo uno de los principales sospechosos de haber sido el perpetrador de este nuevo femicidio, que termina de transformar a Jujuy en la provincia con mayor índice de femicidio del país, ¿no? Recordemos que con este caso de Alejandra Ascari es el sexto femicidio en la provincia y el cuarto en San Pedro de Jujuy. Es una situación alarmante para la provincia y justamente decimos pueblo chico, infierno grande. Son situaciones alarmantes. El tema de los femicidios, tenemos en unas semanas más el 3 de junio con otra marcha del Ni Una Menos, y esto nos lleva a movilizarnos como provincia, ¿no es cierto? Como decía, San Pedro tiene 4 femicidios en lo que va del año. Así es. Pero bueno, nos informa aquí el productor que todavía que Mariana está en una audiencia y vamos a comunicarnos con Mariana Vargas, así que vamos a comunicarnos un poco más tarde con Mariana, y ahora vamos a comunicarnos con Osvaldo Barros, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, a quien le íbamos a consultar cómo había resultado la marcha que organizó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para rechazar la represión, ¿no?, que se está desarrollando a nivel nacional, la represión de Macri y los gobernadores. Una marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que convocada por el encuentro, recordemos que se había convocado una marcha previamente, se decidió realizar una marcha unificada contra el 2x1. Allá había para ese momento una marcha definida justamente por este tema, por la represión de Macri y los gobernadores, y se decidió pasar la marcha, producto de la importancia del 2x1, de rechazar esa medida judicial, se decidió pasar la marcha a esta semana. Así que, bueno, vamos para eso a contactarnos con Osvaldo Barros, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y preguntarle cómo se realizó, cómo se desarrolló y las instancias principales de esta marcha contra la represión de Macri y los gobernadores. Osvaldo, ¿nos estás escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Le agradezco el llamado. Bueno, sí, la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia era una marcha contra la represión, contra el 2x1, que había, ya estaba programada desde fines de abril, que se pospuso por la movilización del día 10 de mayo, y bueno, que se realizó ayer. El motivo, bueno, es la represión que se va acrecentando por parte del gobierno hacia los luchadores populares, y las principales consignas con las que se llamó a esa movilización de ayer fue no a la represión de Macri y los gobernadores, de gobernadores, hablando de gobernadores de todo tipo, ¿no? Es decir, tanto las represiones en Santa Cruz, en Jujuy, en la propia ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Formosa, de distinto tipo, ¿no? No solo contra los estatales de Santa Cruz, a los cuales se le debía meses de sueldo y que estaban protestando, en Jujuy por la policía de Geraldo Morales, tanto de la detención Milagros Sala como de el asesinato en la Universidad de Jujuy, en la propia ciudad de Buenos Aires, la incursión de la policía en varios colegios secundarios, en la provincia de Buenos Aires lo mismo, es decir, la golpiza que sufrieron, el maltrato que sufrieron varios estudiantes secundarios, tanto en colegios de Berisso como de Banfield, en Formosa la represión, a las comunidades originarias, ¿no? Eso por un lado, es decir, después abajo toda la legislación represiva, desde las leyes antiterroristas del gobierno anterior hasta los protocolos antipiquetes de este actual gobierno, como dije, la libertad Milagro Sala y los detenidos en Jujuy, la libertad de Agustín Santillán, es decir, el líder de la comunidad wichí en Formosa, y por una consigna histórica que es la absolución de los petroleros de Las Heras, que recordemos que cuatro obreros petroleros de la localidad de Las Heras que están condenados a cadena perpetua. Es decir, todas esas, junto al, bueno, a la actualidad, el esclarecimiento del asesinato de Elsa Marta Sosa, es decir, la testigo de los juicios de lesa humanidad en Mendoza, que fue asesinada en la ciudad de Córdoba, y que, los motivos de ese asesinato no están claros. Esas son las principales consignas con las cuales se llamó a esta marcha, que fue una marcha importante, fue una marcha multitudinaria, que fue más importante todavía porque en el día de ayer había otras marchas también. Es decir, había marcha de los docentes, marcha de otro sector frente al Sheraton, donde se reunía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de todo eso, la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia fue una marcha muy importante que salió del Congreso, pasó por la gobernación, la casa de la ciudad de Formosa, y pasó por los tribunales, ¿no? Para repudiar el fallo de la Corte Suprema por el 2x1 para los genocidas. Y terminó en Plaza de Mayo, donde se leyó un documento, un breve documento. Eso fue, la síntesis del acto de ayer, que fue, nos dejó bastante muy satisfechos a todos porque fue muy importante. Osvaldo, hay como una especie de clima de época, ¿no?, de permisividad con la represión, porque uno observa esto, ¿no?, la represión o el mensaje pro-represivo del gobierno nacional, y que se replica en los gobernadores, y que incluso se replica en algunos sectores de la derecha, que se sienten, y las fuerzas represivas también, que se sienten como más liberadas para realizar esa represión, ¿no? Sí, claro, es decir, el gobierno está dando señales desde hace rato, digamos, de represión, de dar carta libre a la represión, y por eso tanto los gobernadores como las policías se sienten autorizados, se sienten con licencia para esa represión. Creemos que, bueno, que esa represión la necesita el gobierno, la necesita para poder aplicar toda la política económica y social que está tratando de implementar, ¿no es cierto? Es decir, tanto con las paritarias, el límite a los aumentos de sueldo en las paritarias, como límites en el aumento de los jubilados, como el intento de cambiar la ley de las leyes laborales. Todo eso, para poder implementarlo, necesita de la represión, porque eso va a provocar, lógicamente, la protesta de vastos sectores populares. Y bueno, eso lo necesita tanto el gobierno como los distintos gobernadores de distintos signos políticos. Por eso que, digamos, que ocurre lo que ocurre. Claro. Osvaldo, en base a eso mismo que venís planteando, en vistas de que el gobierno, además, no ha dado absolutamente ninguna señal de modificar su plan económico, no hay plan B, dijo Macri, uno esperaría que esa respuesta represiva se mantenga, o incluso que si no hay actividades como estas que dejen en evidencia ese clima prorrepresivo, que la represión tienda a aumentar. Sí, sí, claro, claro. Por eso es que esta movilización de ayer se planteó como el primer paso, digamos, de una campaña nacional contra la represión. Fue la apertura, digamos, una campaña nacional contra la represión de Macri y los gobernadores, porque efectivamente, como vos decís, lo más probable es que esta represión se vaya incrementando, digamos, no hay otra posibilidad, digamos, a medida que se vaya, digamos, aumentando los ajustes del gobierno hacia los sectores populares, va a necesitar de esa mayor represión. Claro, claro, totalmente. Osvaldo, ¿qué objetivos o si ya han desarrollado algo dentro del encuentro Memoria, Verdad y Justicia sobre los objetivos y finalidades y actividades que puedan surgir en esta campaña contra la represión? No, los objetivos de la campaña son las de protestar por esto que estamos hablando y tratar de frenar, digamos, la escalada represiva del gobierno, es decir, hacer palpable, demostrable frente al conjunto de la sociedad que esta represión va a seguir adelante y que va a afectar a todos los sectores populares, todos los sectores trabajadores que van a salir a protestar por la disminución de sus ingresos, de sus leyes laborales, lo mismo que los jubilados, etcétera, etcétera. Es decir, hoy, fíjate que hay una, en los diarios salió que una, digamos, una cámara acaba de darle la razón al gobierno en contra de los docentes, del planteo de la paritaria nacional para los docentes. Bueno, es que el Poder Judicial también, claro, se está poniendo, digamos, de acuerdo a los nuevos aires políticos que hay en el país. Entonces se está alineando de a poco junto al gobierno. Entonces, bueno, eso es lo que va a provocar nuevas movilizaciones, nuevas protestas, y frente a eso el gobierno no tiene otra digamos, respuesta que la represión. Y hacia eso vamos, digamos, hacia eso va esta protesta. Esos son los objetivos, frenar la escalada represiva. Osvaldo, una pregunta te quería hacer. ¿Cuán parecido vos lo ves al gobierno hoy de Macri a lo que era también, que seguramente lo habrás vivido en los 90, con el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Que es muy parecido, me parece, el tema de la represión que había y los despidos también que había, ¿no? Sí, sí, la década, digamos, de Menem, los años de Menem fueron años de también de un plan económico social neoliberal, digamos, que fue sentando las bases después digamos las bases de todo lo que pasó después, digamos la digamos lo que pasó con De la Rúa del 2001, etcétera, etcétera, la desocupación, el cierre de empresas, digamos las privatizaciones de empresas, que es lo mismo que hoy se está intentando anunciar, se está de a poco metiendo la cuña para de distintas formas ir privatizando, achicando el Estado, lo que pasa con aerolíneas, lo que pasa con otras empresas del Estado, digamos que de a poco se intenta privatizarlas o achicarlas. Es decir, sí, hay una similitud bastante grande con lo que pasaba con la política económica y social del gobierno de Menem. Bueno, Osvaldo, agradecemos muchísimo la entrevista. Sabemos que estás trabajando, no te queremos quitar más tiempo. Y desde aquí, bueno, obviamente todo nuestro apoyo al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y seguramente vamos a encontrarnos en el seguimiento de las futuras actividades de esta importantísima campaña. Bueno, muchas gracias por el llamado, muchas gracias por el apoyo, y sí, necesitamos digamos, hacer que se multipliquen las voces de protesta a través de la red de medios alternativos, que es un lugar, digamos, que hace eco de las necesidades populares, y bueno, gracias por llamarme y gracias por el apoyo, y bueno, ahí estaremos, seguiremos adelante. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego, buenos días. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Osvaldo Arros, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, dando cuenta de esta marcha contra la represión y del inicio de esta campaña, ¿no? Si bien ya al inicio del gobierno de Macri, con el tema de la ley antipiquete y las medidas que iba tomando, se podía avizorar esta avanzada prorrepresiva, no es sino hasta la aplicación concreta, digamos, el desembarco de las políticas macristas, al decir no hay plan B, donde, como decía Osvaldo, la solución represiva se torna en una cuestión ya prácticamente inevitable, ¿no? Importante también entonces el tema de denunciar y que la población visualice esto, porque es una de las herramientas de gobierno, digamos. Bueno, vamos a un pequeño intermedio musical. Panchito, podrías poner... No hay comida todavía, Panchito, por lo visto, así que me parece que estás a dieta. Vamos a un intermedio musical para solucionar ese temita.